que puedo hacer. Desde pequeño esta es la vida que me han enseñado. Yo sé que he sido malo, pero seguiré con calma. Sobreviviré aunque sea lo último que haga. De alguna manera voy a conseguir mi paga. Mi vida son las calles, viendo coca y marihuana. Las decisiones en mi vida no son las mejores. Algo tengo que hacer para que mi vida no empeore. Hacer dinero, todas mis preocupaciones. Lo buscaré como sea, no importa las condiciones. Tengo que salir de estas malas situaciones, ya sea puño, alma o metiendo cojones. Siento que el mundo se me cae encima. Ya perdí toda mi fe, no me escucho el que está allá arriba. Los días pasan y yo en la misma mierda. En esta esquina que me sostiene y alimenta. La vida dura, pero nunca escogí nacer. Lo malo que yo he hecho porque lo tenía que hacer. Así es mi vida desde los primeros pasos. Enfrentándome a la ley, cogiendo la ley de los cantazos. Dios me perdona, no tenía más opciones. Por llevar esta vida en estas condiciones. Sé que no es lo mejor, pero así yo vivo. La muerte es el precio, pero como quiera sigo. Día tras día salen las malas, pero con calma. Las que hice en vida las pagaré con mi alma. Cuando me toque partir, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mi vida cuando me toque morir? El cielo o el infierno, mi conciencia no se calma. La que hice en vida sé que la pagaré con mi alma. Cuando me toque partir, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mi vida cuando me toque morir? El cielo o el infierno, mi conciencia no se calma. La que hice en vida sé que la pagaré con mi alma. Lo que llevo por vida es una pérdida inmensa. Autoridades y enemigos por mí tienen una recompensa. Vivo muerto, tengo preso en mi cabeza. Tienen que joderse porque no me considero presa. Me quieren hacer ver que hago esto por placer. Y a mi esposa e hija, ¿quién carajo le toca mantener? Todo lo que hago es por culpa del billete, socio. Matar a unos cuantos es parte del negocio. Porque prefiero que las cosas sean diferentes. Otra manera para conseguir los presidentes. Parece que nunca le he conocido, desgraciadamente. Desde pequeño eso que he vivido. Mi vida no fue fácil, pasé momentos duros. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros. Solo escogí la forma más fácil de hacer dinero. Aunque por otra parte, porque a mi vida es nuevo. Eso es lo malo de esta vida, papi, no lo niego. Pero antes que yo, se van dos o tres primero. Y todo esto es parte del paquete. Las cosas que pasan cuando en esta vida te metes. Sé que no es lo mejor, pero así yo vivo. La muerte es el precio, pero como quiera sigo. Día tras día a las malas, pero con calma. Las quise en vida, las pagaré con mi alma. Señor, perdona mis acciones. Sé que no fueron las mejores. Y perdona si fui un malagradecido. Pero tú me hiciste vivir todo lo que he vivido. Solo te pido que en el momento que me quites la vida, por favor, cuida a mi esposa e hija. Solo quise darles todo lo mejor, aunque otras personas pagaran con dolor. Cuando me toque partir, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mi vida cuando me toque morir? El cielo o el infierno, mi conciencia no se calma.